pesar de mi tristeza, siempre te voy a querer. No me olvides, por si acaso te llego a perder. Solamente piensa en mí, en la noche que nos conocimos, en los lindos momentos que vivimos. Quiero dejarte un recuerdo, mi amor. Quiero dejarte un recuerdo. Quiero dejarte un recuerdo, mi amor. Quiero dejarte un recuerdo. Mi temor es porque ya me voy y no sé cuándo regresaré. Si no estoy, no me olvides, mujer. El deseo encontrarte otra vez. Que hay un motivo, y ese soy yo que te quiero, mi amor, y ese soy yo que te adoro, y ese soy yo que te quiero, mi amor, y ese soy yo que te adoro. Sé que tú te desesperarás. No sé cuándo te vuelvo a ver.